respecto al tema que vamos a tratar hoy, que a raíz de los últimos hechos de violencia sexual en contra de los niños, ¿cierto? Vamos a tratar un tema que es bastante delicado, que dice relación con el maltrato infantil y el abuso infantil. Hola Jaime, ¿cómo está? Buenos días. Hola, buenos días Luis, buenos días a los radio escuchas. Contento de estar de nuevo acá en el programa y con un tema tan importante como es la prevención de la violencia y abuso sexual infantil, que están enmarcados dentro, ¿cierto?, del maltrato infantil. Correcto. Te cuento un poco... Entremos en materia al tiro. Ya, desde el año 90 Chile adscribe a una convención, que es la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Esta convención, en su declaración de derechos, tiene varios puntos interesantes que hoy día nos vamos a enfocar, ¿cierto?, en el derecho a la vida y fundamentalmente en el derecho a la protección. Todos los niños tienen derecho a vivir en un medio ambiente, en un entorno familiar donde se les proteja, donde se les cuide, donde su vida no corra peligro y básicamente ellos puedan desarrollarse de manera armónica, alegre, y puedan de esta manera ir aprendiendo en el entorno familiar para luego les permita esto desarrollar las competencias que lo integren a la sociedad. Los derechos de la infancia, como las oficinas de protección de derechos de la infancia, el CENAME y otros organismos de la red comunitaria, vigilan que se cumplan estos derechos de los niños, los colegios, las redes de salud, el sistema judicial, fundamentalmente los tribunales de familia, son los organismos que velan por el cumplimiento de este tipo de derechos. Y hay el derecho a la protección, los tribunales ven cuando existe un caso de vulneración, de maltrato físico, donde hay un niñito que es víctima de maltrato habitual. Ellos ven quiénes son las personas que tienen la tuición o quiénes son los responsables legales del niño, que son los dos papás, pero a veces cuando los papás se separan, la madre queda generalmente con la tuición del niño y en algunos casos el padre o otras personas de su familia más cercana, sus abuelos. Y los tribunales también ven el otros temas como las medidas cautelares que hay que aplicar en caso de que los niños sean víctimas de malos tratos, como por ejemplo cuestionar las competencias parentales de los padres que cuidan a sus hijos en casos que lo ameriten, previas evaluaciones de profesionales clasificados, ¿cierto? Perdón, calificados y competentes en la materia, como psicólogos, trabajadores sociales y abogados, por supuesto. Y eso lo ve ya la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia y conjuntamente con otros organismos de la red que prestan un servicio como auxiliares de los tribunales. Ya, eso es el tema de derechos de la infancia, que quería yo dejar en antecedentes a las personas para que pudiéramos entender en qué consiste la violencia física y el maltrato psicológico al niño al interior del hogar. Ahora, entrando en materia derechamente, para que la gente prevenga este tipo de delitos, ¿cierto?, y en lo posible no ocurran. Lamentablemente aquí en Chile tenemos una alta tasa de ocurrencia de la violencia en contra de los niños. A cualquier índole, valga decir. Una familia constituida que su hijo es agredido, ¿cómo debemos proceder nosotros para acogerlo, para apoyarlo o para denunciar este hecho? Sabemos que en otro programa que nosotros hemos hecho aquí en la radio, de que cualquier persona puede hacer la denuncia respecto al maltrato infantil, ya sea una vecina, ya sea el mismo niño, ¿cierto?, que se dirija a algún centro de policía, ¿cierto?, un cuartel policial, o algún familiar directo del niño que vea esta agresión. Pero ¿cómo podemos nosotros como familiares evitar esta agresión? Por ejemplo, una madre que el padre lo agreda. ¿Cómo esa mujer o cómo ese hombre, ese familiar, puede tratar de evitar de que esto siga ocurriendo en el tiempo? ¿Tú te refieres, bueno, a analizar los casos que son vecinos los que se percatan o Claro, terceras personas, por ejemplo, correcto. profesores en el servicio de salud, amistades, otros papás, ¿cierto? Claro. Bueno, de partida dijimos que los niños tienen derecho y por lo tanto todas las personas de la sociedad, los adultos, deben velar por estos derechos, no solamente los padres, porque los niños no son de los padres, no es una propiedad con un objeto, no se inscribe un niño a nombre del padre, sino que el padre y la madre son adultos responsables del cuidado y del desarrollo. Los niños son de la naturaleza, de Dios, pero ni siquiera el Estado se compromete a cuidarlo, ¿ya? No hay propiedad sobre las personas. Ya. Por lo tanto, cualquier adulto puede identificar este tipo de vulneración, de maltrato psicológico, donde un niño es degradado constantemente, su autoestima entonces decae producto del acoso y del maltrato de los papás o de otra persona del grupo familiar o del colegio, etcétera, y dar cuenta a las autoridades. Se puede dar cuenta a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia de la comuna, OPD. Ir personalmente, llamar por teléfono, entregar los antecedentes para que concurra a terreno un asistente social, un psicólogo y pueda tomar contacto con la familia, citarlos a conversar con ellos y ver de qué se trata. Se pueden pesquisar este tipo de vulneraciones a través de los colegios, de la caída brusca del rendimiento escolar, de comportamiento disruptivo por parte del niño en el entorno, citar a los papás, conversar con ellos y percatarse de esta situación, hablar con la mamá respecto a cómo está la relación con su pareja, etcétera. Y también se puede denunciar directamente en las policías, por ejemplo en Carabineros o en la PDI, para que concurra, sobre todo en el caso de Carabineros, En la forma inmediata, digamos. que generalmente la gente es más rápido, avisa a la autoridad. Claro. Ellos muchas veces van a los, ¿cierto? Cuando son llamados, van a los domicilios y conversan con la gente para pesquisar esta situación. Porque si bien hay maltrato psicológico, maltrato físico, esto lo ven los tribunales de familia, cuando es constitutivo de delito, cuando el maltrato es habitual. Nosotros hemos hablado acá de que el maltrato habitual y dentro del contexto de la violencia intrafamiliar es un delito y está tipificado en el Código Penal. Cuando las lesiones de los niños son leves, son menos graves, graves o gravísimas, constituyen delito, ¿ya? Sin hablar, por supuesto, todavía del tema del abuso sexual. En todos esos casos, la denuncia que se realiza ante las policías es para que el Ministerio Público, ahora la Fiscalía, se haga cargo de esa situación. Ya no solamente el tema de tribunales de familia. Por competencia en materia penal, es el Ministerio Público el que debe intervenir. ¿Ya? Entonces, ya ahí cambia la cosa, porque salen órdenes de investigar, o se hacen primeras diligencias, se toman declaraciones a las personas, y Claro, ya sí. entra, ¿cierto? Entran otros actores. Estamos hablando de lesiones que se pueden apreciar, que son constatables en un centro de salud, y perfectamente por nosotros nos ha tocado el caso de padres que han llegado a ser detenidos producto de las lesiones que le han provocado a sus hijos. Órdenes de investigar que han finalmente, como conclusión, recaído en la detención de los padres, a pesar de que este tipo de tema, y por eso es que es muy importante la prevención y detectarlo en su inicio, son disruptivos para el grupo familiar, porque que un papá se vaya detenido le afecta al niño también. Es una vulneración también al niño, a pesar de que lo estás defendiendo. ¿Me explico? Sí, pero para entrar en materia, para que la gente lo entienda, porque tenemos que considerar de que la gente, ¿cierto?, tiene que tener clara una situación, una clara situación de una reacción inmediata. Sin lugar a dudas, ¿cierto?, que los tribunales de justicia son en definitiva quienes van a decidir este caso. Una vecina, por ejemplo, que el niño sale corriendo de la casa porque lo están agrediendo en esa casa, porque se siente muy agredido o porque, no sé, lo están violentando de alguna manera. Una vecina, ¿cómo reacciona ante esa situación? Si ve el niño corriendo, lo acoge, lo protege, lo lleva a un centro de asistencia, lo lleva a una policía. No, obviamente que una vecina no va a querer involucrarse Pero si quiere hacerlo. no, es que no lo va a hacer porque en definitiva no quiere entrar en un, ella vive ahí y no quiere entrar en una polémica con respecto a la otra persona, muchas veces va a evitar. Pero lo que puede hacer de manera muy diplomática es, por ejemplo, contener al niño, conversar con la vecina acerca de qué es lo que está ocurriendo, y inmediatamente una persona adulta, cuando habla con otra, inhibe en ese momento el comportamiento agresivo, porque como que le diera vergüenza al agresor en el momento. Yo creo que mucho más efectivo es que en ese instante llamen a Carabineros, a la PDI, para que sean terceros los que intervengan. Ya, correcto. Si es una situación muy grave donde el niño lo están amenazando de muerte y la familia efectivamente tiene posibilidad de cumplir esa amenaza, obviamente que hay que intervenir directamente. Claro, quiero. Obviamente, ya pasamos a un tema ya Claro. de un delito, ¿cierto? Un delito flagrante donde cualquier persona, no solamente las policías, pueden intervenir en la detención de Claro, alguien por que un delito flagrante. no olvidemos que a veces las agresiones a los niños a veces pasan desde una bofetada hasta, y disculpa que te lo diga, sendas pateaduras Sí. que le dan a los niños. Entonces, ¿cómo ver eso? ¿En qué contexto, digamos, De acuerdo a encontrar? la gravedad, pues, y la Claro, intervención, pues, exacto. si tú ves que hay amenazas, A eso me si tú refería ves yo que delante, un que nivel hay algo grave. de un nivel, cierto, leve a moderado, tú llamas a las policías para que intervenga. Si es grave, tienes que intervenir tú mismo. En síntesis, digamos, como para la agresión infantil, Ahora, la agresión física. disculpa, un poco siguiendo tu idea. Si nosotros vemos que hay amenazas verbales, que hay malos tratos, que es un tema psicológico, la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, Claro. ellos van a pesquisar los casos. Si vemos que hay un tema mayor donde hay golpizas, policías, ¿ya? Y ya si es que ocurre en un momento inminente, ¿cierto? Al salir de la casa o uno se da cuenta en el mismo Claro. momento, uno puede personalmente acudir, ¿ya? Claro. Y en eso no hay que tener miedo porque en definitiva, son las personas que están agrediendo los que están mal, no Exacto, uno, ¿ya? exacto. Aunque a la gente le cueste, hay que armarse de valor y en esos momentos tener psicología para poder conversar con ellos, bajar el nivel de agresividad, no de manera confrontacional, sino contenedora y dando sugerencias, porque a mí me ha tocado a veces en la calle que han ocurrido situaciones que han sido de baja intensidad, pero que donde yo he conversado directamente con la persona, y ¿qué le pasa con el niño? No, es que el niño no me hace caso. Digo, usted, mientras más lo agrede, él más rebelde se va tornando. Indudablemente. Entonces, para acogerlo y dirigirlo, hay que seducir también al niño en el buen sentido de la palabra, que es invitarlo a que él haga lo que uno necesita que haga, ¿cierto? Los niños son en ese sentido muy estimulables. Ven, vamos a ir a hacer esto, algo entretenido, acompáñame, invitarlo. Y los niños van cambiando su comportamiento, se entusiasman ellos con mucha facilidad. Esas son como las directrices en el tema de De la la agresión. agresión y de la violencia y maltrato. Hablamos entonces Exacto. de Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, que hay que buscarlas en las comunas respectivas. Acá hay una cierta Oficina de Protección de Derechos. Pablo Barragués es el director. Pueden conversar sobre estos temas también con la gente. La idea es que todos nos integremos en esta protección. Y en el caso de los maltratos más graves, ya las policías, las fiscalías, en el tema de las lesiones, en el tema de las amenazas, ya eso cambia, ¿cierto? Correcto. O sea, la policía como la cosa más inmediata frente a una agresión grave, digamos, un niño. Ahora, en un segundo plano, no como segundo plano, sino como segundo caso en nuestra conversación, ¿cierto? Están los delitos sexuales. Durante las últimas semanas hemos tenido en las noticias, o sea, nadie puede estar ajeno a esto, delitos sexuales de una connotación bastante grave, por así decirlo. En donde se han visto involucrados normalmente profesores de colegio, auxiliares de colegio. Y esto no ocurrió en el Barrio Alto. O sea, no es una situación, nos está diciendo claramente que no es una situación solamente de barrios vulnerables o de sectores un poco más modestos, sino que simplemente también ocurren, digamos, digamos que es una situación transversal, que en cualquier medio de la sociedad ocurre. Como esto se trata de un tema más delicado, nosotros, o sea, lo primero no se ve a luz, o sea, no podemos verlo en el diario. Ahora, como papá, ¿cómo un papá se da cuenta, o como una mamá se da cuenta, de que su hijo fue agredido sexualmente, o cuando tuvo un abuso sexual, o un tipo de tocación, o algo de connotación sexual, ¿cierto? ¿Cómo un papá o una mamá se da cuenta de esto para hacer la denuncia respectiva a los tribunales o en las policías? Bien, el tema de los delitos sexuales, bueno, nos adelantamos un poco lo que va a ser un tema a tocar también en la próxima reunión, sí. Porque es un tema bien extenso que hay que ir en detalle. Para poder pesquisar, ¿cierto? Para poder detectar este tipo de delito, recordemos primero qué es lo que es un abuso sexual, que es lo más típico que ocurre con los niños. ¿Cierto? El grupo más vulnerable en general es el que va de los 9 a los 12 años, en general. Pero esto puede, hay casos detectados de menores de 2 años, casos detectados de mayores de 12 años. Para hablar de niños, ¿cierto? Estamos hablando de menor de 14 años, ¿ya? En ese contexto, el abuso sexual es está definido, ¿cierto? Lo vamos a entender como toda conducta que tiene el adulto para con el niño de tipo sexual, ¿ya? Que incluyen, ¿cierto? Tocaciones del cuerpo del niño en las partes genitales, pedirle al niño que toque las partes genitales del adulto, contacto bucal con los genitales del niño, o viceversa, incitación al niño a tener conducta sexualizada, mostrar al niño material pornográfico de adulto, el material pornográfico infantil, filmarlo, también otro delito. Así que hay un montón de que yo los voy a tocar más en detalle en la próxima sesión, pero contestando tu pregunta, los papás pueden detectar cambios a nivel emocional, cognitivos o mentales, ¿cierto? Y conductuales en el niño. Cuando un niño es abusado sexualmente, el niño tiene inmediatamente un cambio brusco en su patrón de comportamiento habitual, en la forma como se relaciona con los demás. El niño, si era tranquilo, ahora es disruptivo, es agresivo. Si era tenía mucha iniciativa en su interacción, alegre, conversador, está inhibido. Hay un cambio brusco. Este cambio también se observa en el rendimiento escolar, ¿ya? El niño puede manifestarse dentro de otros sentimientos de tristeza, de desamparo, ¿cierto? Los cambios bruscos del estado de ánimo, la irritabilidad, la rebeldía, temores diversos, aparecen muchas fobias, temor, por ejemplo, al contacto con gente del sexo del agresor. Recordemos que el delito sexual lo puede cometer tanto hombre como mujer, correcto, con niño o niña, ¿ya? No hay un perfil definido para la víctima ni tampoco para el abusador. Esto puede ocurrir en distintos contextos, principalmente dentro del hogar, que es el lugar donde ocurren el 80% de los delitos sexuales, al interior del hogar y por personas conocidas del niño. ¿Ya? Solo el 20% corresponde a ataques sexuales fuera del hogar. ¿Ya? Pero igual esto ocurre, y últimamente lo hemos visto en relaciones, son relaciones de contacto habitual. Si bien, o sea, de hecho en los colegios hay el contacto. Si bien insistimos que no hay un perfil de abusador, no es que vaya a haber una profesión, un desempeño más, pero sí, cuando hay un contacto habitual entre un adulto y un niño, existe la probabilidad de ocurrencia del caso de abuso sexual. Y hay que observar entonces el comportamiento del niño, tener muy buena comunicación con él, porque los niños no mienten respecto a este tema y avisan. Ellos avisan lo que está pasando, ¿ya? Ellos son capaces de denunciar el hecho ante las mamás, ante los papás. Y hay que estar atento entonces a estos tipos de cambios, a esta baja del rendimiento escolar, a esta tristeza, a estas dificultades en la atención, desmotivación, ¿cierto?, por tareas escolares, y desmotivación en general que tiene el niño a nivel de su nivel emocional y de su pensamiento. Dijimos que había el rechazo de las figuras adultas. Hay conductas agresivas, dijimos. Hay hostilidad hacia el agresor. Rechazo del agresor. Sí, hay, los niños no quieren juntarse con ciertas personas. No, no quiero ir allá porque el tío, la tía, lo dicen. Porque el papá, porque la mamá. Se pone pesado. Sí, también, y eso es observable ya directamente, y ahí estamos en presencia de un delito sexual en progreso, de un abuso sexual, cuando vemos conductas sexualizadas en el niño que no son propias de la edad. Por ejemplo, entre un niño de 9 años que tenga conductas sexualizadas hacia objetos. ¿Cómo así? Por ejemplo, hay niños que tienen conductas masturbatorias con cojines, con ositos de peluche, con juguetes, ¿ya? O con otros niños. Ya. Ellos buscan recrear entonces el patrón del abusador con otro niño. Ya, correcto. O con su juguete. Eso hay que observarlo. Eso definitivamente es una alerta para los padres. Ya. ¿Ya? Y este cambio de las emociones y este cambio de la conducta y de los intereses, ¿hay algo que perturbó el desarrollo armónico del niño en una etapa donde el interés principal es aprender cosas nuevas? Inhibió ese campo y despertó un interés en cosas que no son propias de la edad, un contenido sexual. Los dibujos que hacen los niños denuncian este tipo de agresiones. El relato del niño también. Pesadillas, terrores nocturnos donde el niño despierta agitado en la noche. Cambios, por ejemplo, regresión en el control de los esfínteres. El niño que se hace pipí, ¿cierto?, se defeca y ya había controlado eso. Empieza con este tipo de comportamiento que son propios de que algo le afecta, ¿ya? Es una regresión. A la etapa del desarrollo en la cual está. Es un principio, pero este principio, para que los papás se den cuenta, ¿es brusco o es lento o es paulatino? Es que claro, lo difícil de detectar inicialmente el abuso es porque, de acuerdo a la intensidad de la disrupción, el abusador, recordemos, que va ganando la confianza del niño. Excelente. No es lo mismo que una violación por la fuerza afuera del espacio familiar. Estamos hablando de que se gana la confianza del niño, que van regalándole cosas, que el niño hacia el abusador siente afecto, que después se confunde cuando hay ocurre el delito, y que él no sabe después si es que la persona es buena o mala, y cree que él es malo por lo que hizo. Es una autoestima baja y no quiere hablar. Y los abusadores manipulan a los niños con un círculo que se llama del silencio. A ellos les dicen, si tú hablas de esto, tu papá o tu mamá se va a morir. Yo los voy a matar, o te voy a matar a ti, hay amenaza, o yo no voy a ayudar más a tu mamá, o yo no voy a traer más plata para la casa. Hay una manipulación directa para que haya una reserva y un secreto respecto al hecho. Correcto. No le cuentes a nadie de esto, si no, no te voy a traer más dulce, etcétera, dependiendo de la edad del niño. Entonces, este cambio puede ser paulatino, no hay un perfil, o puede ser brusco de acuerdo a la intensidad donde... De la agresión. De la agresión, en correcto. Definitiva. Uh-huh. Ya, si parte con esta seducción inicial, va a ir de a poco el niño cambiando. De a poco. Pero hay un momento en que vamos a detectar el cambio de su estado de ánimo. Claro. Eso nos explica a lo mejor muchas cosas, porque y hay que conversar con el niño. Abusos sexuales, se sabe 2 años después, 1 año después, etcétera, etcétera. O sea, ha pasado mucho tiempo desde que ocurrieron las agresiones, o las agresiones han venido ocurriendo durante mucho tiempo. Los papás se confunden. Dado eso, ¿cierto? Los claro. papás se confunden porque creen que el niño es mañoso, que el niño es flojo, que el niño no se concentra en clases porque el niño es desobediente, porque es desordenado, y van llenando de apelativos. Y ellos no, en definitiva, muchas veces no tienen las competencias para poder detectar como los especialistas. Exacto. Y diferenciar si efectivamente hay un trastorno adaptativo o hay un problema de la atención que requiere un neurólogo, o estamos en presencia de maltrato psicológico, físico o abuso sexual. Cualquiera de estas áreas va a afectar el rendimiento. Y una vez que el niño nos explica lo que está pasando, como papás, ¿Cuál debe ser nuestra primera reacción ante esa situación? La primera reacción ante una situación donde un niño denuncia es, si es un caso donde hay dudas por parte del adulto, es concurrir donde un especialista para que detecte el hecho. ¿Ya? Yo siempre les recomiendo que vayan a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia. Yo trabajé ahí. Y yo sé que ahí hay especialistas en el área que van a detectar y diferenciar. Antes de judicializar, que haya un filtro donde un grupo de especialistas pueda detectar si corresponde o no. ¿Ya? Ya. Porque también han ocurrido casos donde los papás se han sobrealarmado, que el niño ha dicho: yo no quiero ir al colegio porque me pasa tal cosa. Y después, cuando van a hacer la denuncia, el niño se retracta y dice: no, es mentira, porque yo no quiero ir al colegio porque quiero quedarme jugando en la casa. ¿Ya? Porque los niños también, que son seres muy inteligentes, aprenden respecto a estos hechos en las noticias, en internet, y ellos también buscan, podrían mentir o tergiversar para obtener una ganancia secundaria, pero eso no es lo típico. Y cuando un niño dice la verdad respecto a esto, hay un correlato emocional, es decir, uno puede detectar que hay vulneración, que el niño efectivamente, cuando cuenta lo que ocurrió, se ve muy afectado, a él le cuesta. Bueno, ahí es eso es fundamental, y cuando uno ve eso, uno puede concurrir a la Oficina de Protección de los Derechos para que detecten el caso, o directamente a las policías. Yo creo que, por ejemplo, la Brigada de Delitos Sexuales, claro, de la PDI. Yo creo que aquí hay que hacer un paréntesis. Pues yo creo que antes de concurrir a hacer la denuncia, nosotros como papá, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es sentir que los niños, o sea, hacer sentir a los niños una confianza absoluta en uno. Y uno tiene que acogerlo y enseñarle que, o decirle que uno los ama mucho y que cuenten con ellos, con los papás, ¿cierto?, para lo que sea, para que el niño se sienta acogido, se sienta querido. Y luego empezar a hacer, porque va a venir una serie de trámites que va a ser largo ante la policía, ante la Brigada de Delitos Sexuales, ante la Fiscalía, qué sé yo, los peritajes que se van a hacer. Va a haber un camino que no va a ser corto y no va a ser cómodo. Correcto. Entonces hay que hacer sentir a los niños que son amados, que son queridos y que se tiene plena confianza en ellos. Es fundamental que los papás estrechen ese vínculo con ellos para darle seguridad al niño, explicarles que a ellos no les va a pasar nada si denuncian, si el niño les cuenta, que detrás de ellos hay mucha gente que los va a apoyar y que en definitiva el malo de la película va a perder. Exacto. Eso hay que transmitírselo al niño, para que el niño realmente diga: entonces esto es lo que pasó. Ya. Cuando sepa él que va a perder el malo, que no va a cumplir su amenaza, que no va a poder matar al papá ni a la mamá, ni pegarle a todo. Ya. Entonces el niño entra en confianza y ahí puede él comentar. Que concurran a las autoridades. El caso de un abuso sexual como de una violación constituye un delito y deben ser denunciados inmediatamente por los padres ante la autoridad, ante la policía, en los colegios por los directores del colegio o el jefe del establecimiento, también los jefes de los establecimientos de salud son los responsables ante la ley para realizar las denuncias. Pueden hacerlo los profesores, todo profesional que durante su trabajo o relación con una persona detecta un delito, debe denunciarlo. Eso tienen que todos entenderlo, ¿ya? Muchas veces los papás no quieren hacer la denuncia, la mamá no quiere, no está seguro, le baja el perfil. Y que a veces cuando el papá es el agresor, muchas veces, ¿cierto?, la mamá depende muchas veces económicamente. Y encubre. Ya, en ese caso, por eso que yo les sugiero que vayan a la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia, porque las denuncias las patrocinan gente de la red de protección, gente del SENAME, el abogado de la Oficina de Protección de Derechos de la Infancia puede hacer la denuncia. ¿Me explico? Entonces, correcto, no necesariamente la hacen ellos directamente, aunque lo ideal es que la hagan ellos, porque así se empoderan dentro de su rol de protector del niño. Y en el futuro, respecto al análisis de la tuición del niño, pueden tener dificultades, excepto ante un tribunal de familia, que los cuestione en sus competencias parentales porque no velaron por el interés superior del niño o no lo protegieron en su debido momento. Pero si ellos hablan con las autoridades de una Oficina de Protección de Derechos, del SENAME, o van a un servicio de salud, ¿cierto? De atención primaria, un consultorio, donde un psicólogo o las policías están cumpliendo en todo sentido su deber, porque el profesional que detecte va a derivar a la policía, va a denunciar, debe hacerlo, o va a derivar a uno de los especialistas que correspondan. En el caso de la policía está la brigada de delitos sexuales, pero puede ser denunciado cualquier policía, carabinero o ministerio público, y la red Sename en cualquier OPD. Correcto. Uh-huh. Bien, no olvidemos que estos temas pueden dirigirse hasta nuestra unidad policial, ¿cierto? Ubicada en Borgoño 1204, quinto piso, sobre este tema o cualquier otro. Escribirnos algún mail a vicrim.ind@investigaciones.cl para hacer sus consultas, nosotros lo vamos a aclarar. Y si nosotros no tenemos la respuesta, lo vamos a derivar con un especialista que le va a aclarar todas las dudas con respecto al tema que, ¿cierto?, que requieran asistencia. Hemos terminado el programa de hoy, estuvo bastante interesante, nos pasó rapidito la hora. Nos vemos el jueves subsiguiente, ¿cierto? Con otro tema interesante. Yo creo que podríamos seguir con esto, profundizando un poco más el asunto de la violencia sexual contra los niños. Pues bastante interesante, tenemos mucho tema por delante con esto. Así que cualquier cosa nos llaman y nos estamos viendo el jueves subsiguiente.